lado. Estoy perdido en ti cada momento. Si tú supieras lo tanto que te amaba. Estoy perdido en ti cada momento. Porque ya no sé en dónde andarás. Porque ya no sé en dónde andarás. Porque porque ya no